Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre las enseñanzas bíblicas y el pensamiento universitario. Hoy, en el capítulo número 28, continuamos revisando una introducción desde un punto de vista académico al Nuevo Testamento. Esta vez nos centraremos en los viajes de Pablo de Tarso y luego veremos el orden de sus cartas. Esta vez vamos a tomar el primer viaje. En este programa participamos Varinia Roa Fonseca, escritora y bachiller en teología. ¡Hola! Y José Carrillo Reynoso, editor y periodista, quien les habla. Puedes seguir este programa, Profesión de Fe, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox y Apple Podcasts. Saludamos a quienes nos escuchan también a través de la Radio Corporación de Ovalle en el 97.3 FM de esta gloriosa comuna. Recordar que en Profesión de Fe estamos revisando el punto de vista académico acerca de los escritos y sucesos que aparecen en el Nuevo Testamento. Las ciencias sociales, como toda ciencia humana, tienen una delimitación. Y desde esta perspectiva, los temas que son exclusivamente teológicos quedan fuera de las competencias de los estudiosos. Por ejemplo, la historiografía no puede confirmar o refutar los llamados milagros o eventos sobrenaturales porque están fuera de su ámbito de estudio y de sus herramientas de análisis. Sin embargo, es importante destacar que gracias al estudio crítico del texto bíblico se han desarrollado conocimientos que nos ayudan a entender el ambiente y la cultura del tiempo de Jesús y de sus discípulos. Bien, entramos en materia entonces. Vamos a hablar de la revelación de Cristo a Pablo como introducción a sus viajes. Y queremos recordar que en el capítulo anterior de Profesión de Fe hablamos acerca del contexto cultural de Saulo o Pablo de Tarso. Recordemos algunos detalles: que se calcula que nació entre el año 5 y 10 en Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia, en Asia Menor. Hoy día eso es Turquía. Pablo o Saulo era judío que tenía su ciudadanía romana por haber nacido en esa provincia. Su nombre en hebreo era Saulo, derivación de Saúl, que significa elegido por Dios, y su nombre romano era Pablo, pequeño en latín. Se presume que su lengua madre fue el griego y también hablaba latín y hebreo y o arameo. Es el primer misionero trilingüe del Evangelio de Jesús, un apóstol que no caminó con Jesús, ni fue parte de los doce que le eligieran lo que llamamos hoy su ministerio presencial. Dijimos que lo que hizo con sus cartas y viajes fue darle solidez a la experiencia de la resurrección de Jesús en la tierra e incluyó la salvación para todas las personas, que es el tema que va a cruzar toda la vida de Pablo. Esto de llevar la salvación a los gentiles sale en la Biblia. Ellos nombraban a los gentiles como las personas que no eran judías. Ya, y comenzamos entonces con los viajes de Pablo. ¿Qué sabemos de los viajes de Pablo? Me gustaría agregar un detalle porque tú dijiste que, aquí decía, un apóstol que no caminó con Jesús ni fue parte de los doce que él eligiera en lo que hoy llamamos su ministerio presencial. Sin embargo, fue el que más caminó por Jesús. Con Jesús, pero lo que me refería que no presencialmente. Ahora, ¿cómo hacemos la diferencia en esta época de estar a través de internet o estar presencial? Claro. Cuando Jesús estaba en su cuerpo humano, siento, haciendo este ministerio que varían los autores que dicen que los que más le dan tiempo son 3 años y algunos dicen que duró algunos meses nomás su ministerio público. Pero más allá de ese debate, a lo que nos referimos que Pablo fue uno de los que recibió esta noticia, esta buena noticia, cuando ya Jesús estaba resucitado. Y de hecho, según el mismo libro de los Hechos, que es el que vamos a citar durante este programa, era uno de los detractores de esta nueva secta judía que surgía a través de lo que había predicado Jesús. Pablo, siendo trilingüe, yo voy a volver al tema de caminar por Jesús, de caminar con esta experiencia de Jesús resucitado, porque los 11 discípulos que quedaron, ellos habían compartido la mesa, la oración, viajes a distintas localidades de lo que hoy día entendemos como Israel, y Pablo no vivió ninguna de esas experiencias. Pero una vez que tiene este encuentro trascendental en su vida, él decide caminar por Jesús y recorrer lugares que a nivel de kilometraje andado son enormes extensiones. Y hoy día, que si bien estamos confinados por la pandemia o con una movilidad reducida, incluso cuando no estábamos constreñidos por la pandemia, nuestra movilidad tampoco era tan extendida, no éramos capaces, digamos, de caminar la cantidad de kilómetros que recorrió Pablo por llevar estas buenas nuevas, estas ideas más que novedosas, estas ideas trascendentales y determinantes a otros pueblos a quienes se les estaba negado tener una relación verdadera con un Dios poderoso, amoroso, misericordioso. Y eso es lo que me gusta de Pablo, que era lo que hoy día llamaríamos un caminante, un viajero, y muchos de los misioneros que han habido a lo largo de la historia y que siguen habiendo están inspirados en Pablo, en este hombre que una vez que tiene esta experiencia definitiva en su vida, cambia todo. No es de un día para otro, es en un proceso, es a lo largo de su camino, pero este encuentro con Cristo hace que él dé una vuelta en su vida de donde nunca más va a mirar atrás. Y por eso me gusta Pablo. Mira, para que nos pongamos en contexto lo que tú estás hablando, el que se considera el primer viaje apostólico de predicación de Pablo, recorrió aproximadamente 1,000 kilómetros entre lo que recorrió en barco y a pie, ¿ya? Siempre estos cálculos se dan por el mínimo, de lo mínimo que debería haber recorrido para llegar de un lugar a otro, sin contar que se tuvo que dar una vuelta por ahí porque había vicisitudes del viaje, ¿cierto? Después, en el segundo viaje, 1,926 kilómetros como mínimo, ¿ya? Donde ahí ya recorrió una zona más amplia de ese sector del mundo que está entre el Asia Menor, Grecia y la parte de Israel, todo lo que llamaba el Oriente. Hay una parte de más oriental donde Pablo no pudo asistir aunque quería. El Espíritu Santo dice en el libro de los Hechos, no le permitió seguir más hacia el Oriente. Y en el tercer viaje, 1,700 kilómetros, ¿ya? Esto estamos hablando de un caminante experto con una salud para desenvolverse. Y lo otro que también quiero destacar es que de los dos nombres que tenía, que era su nombre hebreo, Saulo, que es, como les dije al principio, significaba el elegido por Dios, él después... se dice que por una cuestión de conveniencia para moverse en este imperio romano usaba mejor su nombre romano, que significaba Pablo, pero también por una cuestión de autopercepción, porque él se consideraba un pequeñísimo que estaba haciendo la obra que el Espíritu, que Jesús le estaba mandatando hacer, pero no se consideraba él como el glorioso o el honorable por hacer esto, sino que la alta estima se la tenía en la obra que estaba haciendo el Dios Padre a través de él. Lo interesante, además, puede parecer un poco, quizás si le hacemos juicio superficial, pero hablar de los viajes que hizo, de cómo lo hizo, que vamos a ir ahondando poquito. Nosotros hoy día, en este siglo XXI, habiendo y teniendo, pasando vicisitudes, dentro de todo, como somos producto del racionalismo, es decir, somos un efecto posterior, generaciones posteriores del siglo XIX, parte del racionalismo, lo que hemos heredado de eso es la comodidad, el mínimo esfuerzo por la mayor cantidad de beneficios. Y pensar que, entonces, cuando decimos, claro, Pablo recorrió 1000 y tantos kilómetros, hoy día vemos en los viajeros que a veces por algún programa de televisión, algún Discovery, van con la mochila, el bastón, el agua, no sé qué. No, Pablo no llevaba nada de eso. ¿Ya? Sí. No, por favor, así como de verdad, con suerte, yo creo que él andaba con buenos zapatos, con unas buenas calzadas, y sabiendo que iba caminando por la gracia de Dios, así como en el pueblo de Israel, al tal poco se le gastó su ropa y su calzado, pero hay que visualizar que era tanta su pasión, su convencimiento y lo que había transformado este encuentro con Jesús, que él fue capaz de partir quizás con un pequeño bolso, yo le llamaría una bota, pero no es así la palabra exacta, de agua, y iba por los pueblos y en los pueblos le daban de comer. Entonces, para que también nos saquemos esta idea romántica que finalmente como que nos enceguecen de que todo fue casi como que lo llevaban en palanquín, porque eso no era real. Y hablo de esto de que nosotros somos generaciones posteriores del siglo XIX porque nos han educado así, con la ley del mínimo esfuerzo, y tenemos el mundo que tenemos basado en eso, porque otros se esfuerzan para darnos a nosotros, entre comillas, las regalías, pero lo que hacen de nosotros desde esa perspectiva es hacernos seres perezosos y enceguecidos y bastante esclavos de lo que otros nos den para apenas sobrevivir. Y Pablo tuvo que traspasar fronteras culturales, ideológicas, territoriales y también en su carácter, porque él, que tenía una vida de judío acomodada, que había sido un hombre estudioso, él sabía lo que era y los logros que tenía en su secta farisea. Él era un hombre respetable y por lo tanto también vivía de manera relativamente cómoda. Entonces, que tenga esta experiencia determinante que signifique un antes y un después, hizo que él tuviera que cambiar todo el modelo de vida antigua que tenía, y eso también fue renovando su carácter. Pero en estos viajes él sin duda se tuvo que enfrentar muchas veces a sí mismo, o sea, no teniendo ropa para cambiarse o tener, porque también lo dice en sus cartas, él se desapega de todo, tuvo la costumbre o tuvo la oportunidad de comer muchos grandes banquetes, como también tuvo la oportunidad de pasar hambre, tuvo la oportunidad de estar al sol cómodamente, como también tuvo la oportunidad y la experiencia de estar atado con cadena en el último de una mazmorra. Entonces, todo esto por una experiencia, con un encuentro con Cristo que pocas personas han experimentado al nivel que lo experimentó Pablo, y con el convencimiento de que esta experiencia no era solo para él, porque se la podría haber guardado también, se podría haber ido a una montaña, una cueva, y decir, hoy tú y yo, Señor, aquí, hasta que me llegue la hora de partir. No, salió corriendo a compartirla con otros, con todos los costos que eso significó. Cada viaje significó golpes, insultos, también encuentros maravillosos, ¿sí? Pero no todo fue así como primera clase, para que nos saquemos algunos conceptos románticos. Yo vuelvo a insistir, porque a veces nos enseñan que las primeras comunidades cristianas, si bien lo compartían todo y vendían todo para estar todos juntos, también Pablo en sus cartas muestra que estas primeras comunidades de las distintas localidades que él visitó tuvieron conflictos, y conflictos que generaron cicatrices, disturbios, discusiones, donde Pablo, de una u otra forma, a veces no estando presente, tenía que intervenir porque Dios le había dado a él la autoridad. Ya, vamos a ponerlo más específicamente, empezando, digamos, por los viajes que hizo antes del que, por una cuestión de estudio, se dice que el primer viaje de Pablo. Antes de eso ya había viajado. Entonces, nos remitimos al libro de Hechos, en el capítulo 9, es donde sale la que nosotros llamamos la conversión de Pablo, pero en realidad él nunca la llamó así. Porque para él, convertirse quería decir que una persona que adoraba ídolos, que tenía otra religión diferente a la del Dios único, se convirtiera al Dios único. Para eso, para Pablo o para un judío de esa época era convertirse. Entonces él no lo llama como a sí mismo, ese proceso que lo cuenta varias veces en el libro de los Hechos, sale 3 veces narrada la historia, y también en la cita en distintas cartas que después vamos a revisar en próximos capítulos, no se lo pierda. Que ahí vamos a verle algún orden y la profundidad que tienen cada una. Hoy día nos queremos dedicar a los viajes porque son una aventura apasionante. Mira, luego de su encuentro con Jesús, Saulo comienza a predicar acerca del Hijo de Dios. Eso sale en el 9:20. Quiere decir que después de que hay una polémica que si se cayó del caballo, si iba caminando, no nos vamos a meter ahí. Porque eso no sale en Hechos. No sale que andaba arriba del caballo cuando se le presenta a Jesús, pero uno se lo imagina así, lo han pintado así en pinturas y hay como una idea popular de eso. Claro, como tampoco sale la manzana en el Antiguo Testamento, en el Génesis, no hay una manzana. Pero la gente insiste en sostener esa teoría de que Eva se comió una manzana. Sí, bueno, no nos vamos a ir para la manzana porque en realidad, y se llama la manzana de Adán claro, aquí en el cuello, pero el fruto en realidad no especifica cómo era. Pero en este caso, para los que no sepan, sí, que primera vez que escuchan acerca del libro de los Hechos, en esta historia lo que ocurre es que Pablo tiene la autorización para llevarse a juicio a los que siguen a Jesús. Y va a ir, su propuesta, bastante intolerante, es ir recogiendo por distintos pueblos a los judíos que han abrazado la fe en Cristo y llevárselos de vuelta a Jerusalén para que los juzguen. En esa idea va. Y cuando va camino de Damasco, que era una ciudad a la que iba a hacer esto, Jesús mismo tiene un encuentro con él. Y ahí sale narrado. Usted lo lee después porque quiero abocarme ahora a los viajes y no a esta historia de la conversión. Finalmente, él queda ciego, lo llevan a Damasco. En Damasco lo atiende una persona que era cristiana ya. Nosotros le decimos cristiano, pero que en realidad creía en Cristo Jesús resucitado. Y el Espíritu Santo envía a esa persona para atenderlo. Durante 3 días estuvo ciego, después se le cayeron como unas escamas de los ojos y empezó su verdadera transformación, porque en ese momento él lo llama como una revelación del Hijo. Es decir, que conoció al Hijo del Padre, el Dios que siempre había buscado, y entendió las cosas que estaba equivocado. Y esa transformación, si bien tiene ese momento preciso en donde él cae ciego, ¿cierto? No digamos del caballo o no caballo, pero cae ciego. Él empieza a entender estas cosas, pero hay un proceso de transformación, de resignificación de todo lo que este erudito lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento o los libros de la ley o la Biblia hebrea, empezó a reinterpretar los profetas, los salmos, a entenderlo de otra manera después de este encuentro. Entonces eso lleva un proceso. Hay estudiosos que proponen que Pablo fue al desierto hasta 3 años. Ya otros dicen unos meses, otros dicen, si nos abocamos lo que dicen los Hechos, en el capítulo 9 dice que empezó a predicar de inmediato, ¿ya? Y, pero su predicación empieza al tiro con problemas, porque él en su corazón estaba que sus compañeros, sus compatriotas judíos, también pudieran abrazar o conocer más profundamente al Dios que adoraban. ¿Sí? No lo veía como algo que fuera aparte de la fe que ya tenían. Y entonces se metía a la sinagoga y les daban la oportunidad de hablar, y hablaba y empezaba a presentar a este Cristo resucitado que no concordaba con el Mesías que esperaban los judíos, que hiciera otra cosa. Que eso también lo hablamos la semana anterior. Entonces, partió al tiro. Después, en el hecho 9:20, tiene que escapar en un canasto de la ciudad por un complot en su contra que planeaban los judíos de esa ciudad. ¿Ya? A continuación, el libro de los Hechos narra la visita de Saulo a Jerusalén, donde Bernabé lo presenta a los apóstoles. Luego, en unas cartas, él especifica qué apóstoles conoció. ¿Ya? En el 11:26, Bernabé busca a Saulo y lo lleva a Antioquía, donde se queda en un año y surge el nombre de cristiano. Aquí es donde, por primera vez en lo que cuenta la Biblia, surge esta manera de nombrar a quienes abrazan el camino, decía Juan, ¿cierto? Los que seguían el camino. También aquí en los Hechos les llaman así. Y después, en el 11 del 28 al 29, es cuando el profeta Ágabo predice hambre en el mundo romano, y Bernabé y Saulo son enviados con una ofrenda a Jerusalén. ¿Ya? Y luego de ir a Jerusalén, regresan con Juan Marco a Antioquía, y es cuando comienza su primer viaje. ¿Ya? O sea, yo les hice esta introducción para que vieran que desde un principio la idea de Pablo al conocer esta verdad fue moverse a comunicársela a otras personas. Nos pasa a todos, digamos, cuando nos ocurre algo que nos alegra y nos transforma, lo que uno quiere es comunicárselo a otros, ¿sí? Si tú lo ves en las niñas y en los niños, cuando para Navidad les regalan lo que quieren, ¿qué hacen? Le cuentan a todos y les muestran lo que les trajeron, y si es una bicicleta, una pelota. Yo me voy a quedar en esta introducción que tú hiciste con entender las cosas en que estábamos equivocados con respecto a Pablo. Lo habíamos hablado en los capítulos anteriores. Recordar que todo el judaísmo y también los griegos estaban bajo el dominio romano, y los romanos no eran personas gentiles con ellos. Entonces, ya habían muerto, incluyendo a Cristo, ya habían matado a Cristo y a otros que se hacían llamar Mesías y que querían, en el fondo, sentían los judíos más temerosos poner en peligro a toda su nación, porque a los romanos en realidad exterminar al pueblo judío de raíz no era algo que les generara cargo de conciencia, ¿ya? Para que lo vean así. Entonces, que apareciera este Saulo que meses atrás los andaba persiguiendo y se demorara unos días más en llegar y volviera con un discurso totalmente distinto, aparte de creer que sí, había tenido un accidente, se había pegado en la cabeza, como decimos hoy día en pleno siglo XXI, era que con este discurso de, además, que el Cristo que habían matado había resucitado, y aparte de eso, era el Hijo de Dios, es decir, era el Mesías que venía a rescatar a Israel, pero que solo había que entenderlo desde otra perspectiva, era volver a poner en peligro al pueblo judío, donde quiera que ellos se hallaran, porque en ese momento Roma había dominado todos los contornos territoriales. Entonces era otra vez esta especie de pesadilla, otra vez viene alguien a tratar de ponernos en peligro a nosotros como pueblo completo. Yo no me atrevo a decir ni etnia ni raza, pero quiero que logren, quiero lograr transmitir que se trataba de esto, que finalmente lo que ellos temían era que como como nación los terminaran erradicando del planeta, ¿sí? Porque ellos tenían claridad que los romanos iban a hacer esto y no les iba a dar ni siquiera un poco de así, hoy a lo mejor se nos pasó la mano, nada. Entonces que Pablo apareciera con esto era realmente de riesgo, porque Pablo también era seguido por otros. O sea, Pablo era reconocido dentro de las sinagogas como alguien relevante. Y si bien hay una parte importante que no lo escucha, también hay otra parte que sí lo escucha, ¿ya? Y por algo aquí decimos que son distintas personas lo que lo empiezan a ayudar a viajar. Y bueno, finalmente cuando él se da cuenta que su pueblo judío es de dura cerviz, como ya está escrito, y nosotros también, y se da cuenta que ellos no quieren escuchar, no quieren entender, hablándoles en su mismo idioma, con su mismo texto, haciéndoles una reinterpretación, decide predicarle a los gentiles, porque además, como vuelvo a insistir, el Imperio Romano había arrasado con la esperanza de todos los pueblos, y habían en ese tiempo pululando por ahí distintos discursos luminosos, por llamarlo así. Unos creían en no sé qué, que los iba a salvar, otros por acá, algo que hoy día también sucede, ¿ya? Entonces, entre los gentiles, Pablo logra tener esta resonancia porque habían varias temáticas que hablaban de que aunque el Imperio Romano nos sometiera, nos cobrara impuestos, nos asesinara, abusara de nosotros, siempre habían seres trascendentes que te iban a cuidar a ti y a tu familia. Por eso le empiezan a prestar atención, pero el discurso de Pablo, el mensaje de Pablo es totalmente distinto, y además significa en algún momento que tiene que hacer una reeducación, así como él tuvo que reinterpretar lo que había aprendido, él tiene que reeducar a gente que toda la vida había adorado ídolos, estatuas, había sacrificado patos, lagartijas, no sé qué, y aquí no había que hacer nada de eso. Entonces fue un proceso complejo, y si no hubiese sido por el poder del Espíritu Santo, Pablo de Tarso, por sus propias fuerzas, la verdad es que no habría pasado nada con él a lo largo de la historia. Y nosotros hablamos de Pablo desde una perspectiva académica, pero sin olvidar que no, lo que nos entendemos que nuestra comisión es hacer de puente entre estos dos mundos, y puede que sea solo un puente colgante, pero puente entre los dos mundos que Dios ha creado, porque Pablo lo que hizo, lo que el Espíritu Santo le permitió hacer, fue realmente extraordinario para alguien que había tenido la misma educación que tuvo Cristo, que también era judío, aunque Cristo no se declara abiertamente fariseo, y tener esta misión, siendo judío, de ir a evangelizar, lo que hoy día llamamos a entregar las buenas nuevas, a personas que él toda la vida había considerado que eran, así como lo voy a llamar de manera sutil, gente en blanco y negro, tener que acercarse a ellos, tratar de limpiar sus costumbres equivocadas por unas nuevas, no fue un proceso fácil. No solo porque llegó hasta el final de martirio, sino porque era todo el tiempo lo que hoy día en términos contemporáneos decimos, no sé si llamarlo lucha, esa no es la palabra, pero contradicciones culturales, eso. Recién revisábamos que él va a Jerusalén. Imagínate, en ese momento él había salido de ahí, se supone con unas cartas, eso es la crítica histórica, para ver la parte académica también en este sentido, lo pone en duda que le puedan haber dado esas cartas, pero que la intención o transformación de Pablo, eso no está en duda, porque hay varias cartas que están 100% por todos los autores reconocidas como que son auténticas. Entonces refuerzan varios pasajes de los hechos, que como saben, también está fundamentado en la teología, vamos a decir, que presenta a Pablo en sus cartas. que son anteriores a esta historia que sale narrada en Hechos. No la historia, sino que las cartas de Pablo circularon entre las comunidades antes que se escribiera como tal Hechos, que narra Hechos, valga la redundancia, anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, el primer viaje, que es el que vamos a empezar a relatar ahora, casi no tiene detalles en las cartas de Pablo, pero sí salen los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, y los estudiosos dicen que comenzó este viaje entre el año 47 y 48 del siglo I, y que fueron al viaje Bernabé, que iba de cabeza del grupo, Pablo y Juan Marcos. ¿Ya? Aquí es como un trabalenguas, pero lo voy a... porque son lugares que no he conocido, pero lo estaba mirando en un mapa y sería bueno que ustedes conocieran también, como para... situar toda la acción que sucede, porque salen, cierto, de Antioquía, desde Seleucia, que es un puerto cercano a Antioquía. Esta Antioquía es donde ellos habían quedado mucho tiempo y ya había una comunidad cristiana o que seguía el camino de Jesús. Entonces se embarcaron y fueron a Chipre, que es una isla, y predicaron en la costa oriental, en Salamina, y cruzaron hasta Pafos. Y ahí ocurre una historia interesante. Pues en el 13, del 7 al 12, o sea, en el capítulo 13, del versículo 7 al 12, sale que en Pafos predicaron a Sergio Pablo, que era un procónsul romano, y Elimas, o hechicero, esa palabra significa Elimas, hechicero en griego, llamado Bar Jesús. Ese, parte de su consejo trataba de impedir que Sergio Pablo, que el procónsul, creyera, ¿ya? Y bueno, ahí lo deja ciego por, en realidad el espíritu lo deja ciego por, hace como una demostración de poder a través de Pablo, y para que finalmente creyera este procónsul. Interesante esa historia. En Antioquía de Pisidia, que es otro lugar, se sitúa la predicación de Pablo escrita en Hechos 13:14 en adelante. Si bien dice que muchos le pidieron que siguiera compartiendo, pero a la semana siguiente comparte el evangelio con los gentiles y una turba los echa de la ciudad y parte en Iconio. Aquí comienza a darse cuenta lo que hablaba Bariña, Pablo, que él siempre va primero a la sinagoga y aprovecha de predicarle a los judíos, pero se va a dar cuenta que su misión o su objetivo, su propósito, es en realidad compartir esta revelación que tiene de Jesús, que, como él mismo después dice, no se la dieron los otros apóstoles. Él conversó con los otros apóstoles, pero él tuvo una relación con Jesús resucitado, que no sale expresada en los libros, pero que se subentiende que de dónde sacó todas estas cosas que hacen tanto sentido hasta hoy día. Son las ideas que Pablo pone en sus cartas, son el fundamento de las iglesias actuales. O sea, son ideas que han fundamentado la organización de la fe cristiana a través de muchos siglos. Y por eso es la relevancia de este personaje, o de esta persona que vivió, que eso es algo reconocido por la historiografía. Ya en Iconio, en Hechos 14, también encuentran la oposición de la comunidad judía de la ciudad. Otra turba los apedró y ellos lograron huir. ¿Ya? ¿Por qué los apedraba la gente? ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era la indignación que provocaban ante los judíos? El profesor Piñero nos lo explicaba de la siguiente manera. Si usted en su país, nosotros estamos en Chile, somos chilenos, la Bariña es chilena, estamos aquí y tenemos derechos. Por ejemplo, ahora el Estado de Chile nos está dando algunas ayudas económicas para soportar la crisis económica derivada del coronavirus. por ejemplo. Tenemos derechos, podemos ir a votar, tenemos deberes y tal. Y si viene una persona chilena también y les dice, todos los que crean pueden ser chilenos. ¿Qué pensaría usted de su propio país? O sea, usted que está en México, que está en Colombia o en Estados Unidos, si alguien dijera ya, el que crea puede ser de la nacionalidad que quiera y venir a vivir aquí con los mismos derechos. Era lo que proponía Pablo. Solo creyendo en Cristo Jesús, uno recibe el Espíritu Santo y se convierte en alguien salvado. Y esa situación no la podían soportar los judíos porque ellos, su identidad estaba en reconocerse como el pueblo escogido de Dios y los salvados. Que si seguían las reglas que el Levítico le había puesto al Señor, podían obtener la salvación. Y lo que proponía Pablo era todo lo contrario, sino que si uno profesaba la fe, como nuestro programa se llama, ¿cierto? Hacía su profesión de fe y reconocía que Jesús era el Salvador, estaba listo. Tenía derecho a todo. Y entonces eso no les parecía para nada prudente, por decirlo de alguna manera. Y lo terminaban apiedrando. Ya... asumiendo, por favor, entiendan que no era que les tiraban piedra y no acertaban, ¿sí? Que son piedras que te tiren un piedrazo en la cara, en el cuerpo, ¿ya? Así como huyeron y uno cree así como que, por eso, saquémosle la idea romántica. Tuvieron que enfrentar mucho dolor físico y hay que estar realmente con una fe anclada en la tierra y también en el cielo para pasar por esta experiencia, porque cuando uno le va a contar a alguien que tiene confianza, que es tu pueblo, y le vas a contar algo creyendo que eso es algo que tú vas a narrar, va a hacer que tu pueblo comprenda mejor, incluso deje de vivir situaciones estresantes que está viviendo y resulta todo lo contrario, y más encima te apedrean y te azotan y otras cosas más. También eso para Pablo debe haber sido muy complejo. Emocionalmente doloroso igual. Claro, por tu pueblo y por... Él nunca dudó, o al menos así lo dicen las cartas, pero eso no quiere decir que no le haya dolido, porque por sentido común me doy cuenta que más de algún familiar lo rechazó, amigos de toda la vida dejaron de hablarle, lo tildaron de loco y probablemente le dijeron por insulto cosas feas, o sea, si no lo apedrearon en silencio, ¿ya? Eso, así como por eso lo menciono tantas veces, porque es como una idea romántica, está chistosa, así. No fue así. Lo maldijeron, sí. Mucho, como mucho. Un judío no acaba maldiciéndote ya. Sí. En hebreo es algo que no me gustaría pasar. Pero sí es curioso y también es como se presta para la comedia lo que le pasa después en Hechos 14. Cuando va a Iconio, ya dije que otra turba los apedró y ellos huyeron, y de ahí se van a Listra, y mientras predicaban, Pablo sana a un hombre lisiado de los pies. Ya le dice, levántate, y el hombre se levanta y salta, y entonces la multitud creyó que eran dioses en forma humana. Ya dijo que Pablo, como que era el que hablaba, era Hermes, y Bernabé Zeus, ya, y los que le querían dar sacrificio, lo estaban preparando para ir al templo que estaba afuera de la ciudad. Imagínate, él hablando del Dios único, sucede este acontecimiento sobrenatural de sanar a una persona, de traer esa sanación a una persona que lo esperaba desde nacimiento, poder caminar y saltar, y lo que ocurre es que la gente no entiende lo que estás hablando. Y además te confunden con un dios, con un ídolo, digamos, ¿sí? Con alguien de su propio proyecto y concepto cultural. Sí, eso tiene, a quienes nos escuchan, debe haber sido muy complejo. Se requiere mucho valor, mucha entereza y una convicción como vamos a leer la palabra así, de hasta los tuétanos, de la médula, porque uno que tiene una vida diaria y cotidiana, cuando algo no te resulta y te frustra, ¿qué te pasa? Te bloqueas, te dan hasta ganas de llorar y por último decir, ya no lo hago más. Imagínate a él y a los que iban con él, que además yo me imagino que en algún momento los que iban con él, Pablo terminaba apoyándole diciendo, oiga, tiene que tener confianza. Hoy día eso le llamamos resiliencia, ¿no? Pero sí, en realidad era solo Espíritu Santo. Bueno, en esta situación los pudieron contener. Ya Pablo le empezó a explicar otra vez y cuando estaban en eso ya para que no le hicieran el sacrificio, llegaron los judíos de Antioquía y Iconio y pusieron a la multitud en su contra y ahí sí que apedraron con violencia a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Algunos que creyeron lo rodearon y lo protegieron un tiempo y él se pudo levantar. En el fondo los que lo querían matar pensaron que estaba muerto y no había muerto todavía. Y volvió a la ciudad. Eso a mí me sorprende. Para el día siguiente marcharse a Derbe. Y desde entonces viene el viaje de vuelta, que está narrado ahí en el del 21 al 28. Y ahí nos dice en el versículo 23 que al pasar por la iglesia, o sea, por el grupo de personas, no se imaginen que cuando pasaba por una iglesia iba a un templo como los conocemos ahora, sino que se reunían en un lugar afuera o en una casa con los que habían creído, y ahí él nombró ancianos, es decir, eligió algunas personas para que ejerceran la autoridad en cada congregación que se iba creando. Y se quedaron entonces en Antioquía por mucho tiempo, dice. Y ese es fue la primera aproximación al evangelismo que tuvo Pablo, así. Y como lo entendemos hoy. Claro. Y además como ejercer el apostolado, ¿no? Sí. Porque él va predicando y después de vuelta se vino afianzando esas comunidades que nacían. Ya lo vamos a dejar hasta aquí la historia de Pablo, que es más extensa, y después viene el tema del Concilio de Jerusalén, donde este tema de los gentiles va a ser así como lo medular de no solo de ese punto en la vida de Pablo, sino que también en su final. Todo tiene que ver con eso. Pero vamos a leer la Biblia, sí, y vamos a elegir una de las cartas que salen en el Nuevo Testamento, que es la carta de los Hebreos, en el 4:12, en el capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué nos dice este versículo? La palabra de Dios tiene vida y poder. Pablo recibió una palabra de Jesús. En realidad, eso sale en su... la historia esta de la conversión, que nosotros le llamamos así, de Pablo, sale en las cartas y en Hechos siempre lo mismo. Es decir, que ahí hay una coincidencia, aunque cambian algunos detalles. Pero lo básico de este encuentro es que Jesús, o sea, una voz, o a veces la presencia física o en imagen de Jesús, le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Entonces le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y le quiere decir que él está persiguiéndolo a él a través de estos creyentes que él estaba tratando de enjuiciar. Y esa sola palabra, esa sola intervención que nos llegó hasta nosotros, yo me imagino en mi mente creativa, o mi, porque eso no sale en ninguna parte, esta versión José Carrillo. Yo me imagino que Pablo conversó muchas más veces con Jesús y que pudo tener como una primera fuente, porque de dónde me saca todas esas cosas, la Trinidad, la salvación, la gracia de Dios, todas estas recomendaciones que les da a las congregaciones en sus cartas, no pueden provenir de otra fuente para mí, desde mi percepción sesgada, si usted quiere. Pero más allá de eso, cuando decimos que la palabra de Dios tiene vida y poder, también nos remitimos a cómo comienza el Evangelio de Juan, que primero era el verbo, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana, o en semanas anteriores, en uno de los capítulos, por ahí está. Y entonces, primero era el verbo y para todo, y la palabra es la que tiene vida y poder. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Hablamos de una espada cuando Pablo también nos habla de la armadura de Dios, se refiere específicamente a la armadura que usaba un soldado romano de esa época, y usaban una espada, usted la puede buscar ahí en internet para verla, una espada que tenía filo por los dos lados y pesada, recta, no como esas espadas medievales que uno tiene como en la imagen popular, sino que era más bien tosca, que sencillamente servía para lo que estaba hecha, para dañar a otras personas, y llega hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Muchas veces yo me he encontrado en la situación, y me imagino que otros hermanos y hermanas cristianas también, de explicarle algunos conceptos teológicos a otras personas, y nos cuesta, nos cuesta hacerlo como llegar, porque la palabra es la que tiene la revelación, es decir, a nivel de conceptual cristiano, si usted quiere, en la Biblia, cuando uno la lee con un corazón dispuesto, puede acercarse a lo que son las revelaciones de divina o como a la verdad que está ahí escrita, pero que uno, si no tiene esa intención, no la puede comprender. Y con argumentos de personas, como les decía recién, con mis argumentos, yo no puedo llegar hasta el espíritu de otra persona. Es muy difícil. Entonces, es la palabra de Dios y es la palabra que tenía Pablo para predicarles a autoridades, a gente del pueblo, a personas que eran judías y personas que no eran judías, para llegar, como dice aquí, hasta lo más íntimo de la persona, hasta los tuétanos, dice la Reina Valera. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque lo más importante y lo que hemos aprendido durante un tiempo es que el juicio de los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que en realidad Dios nos pide como cristianos, es que nuestras intenciones sean las correctas, más allá de los resultados de nuestras acciones. Y las acciones pueden ser correctas, pero si tu intención es equivocada, esa acción no está correcta. Y a Pablo le debe haber sucedido esta contradicción todo el tiempo, porque tenía toda la intención, su corazón dispuesto, y la respuesta de su alrededor o de las personas que iba visitando en estas ciudades era, no correspondía con lo que él esperaba. Muchas veces no, pero Dios tenía para él, siendo el más pequeño, como una semilla de lo que significa Pablo, que él se convirtiera en un árbol frondoso, donde hasta hoy, por su frondosidad basada en la palabra de Dios, nosotros podemos tener resguardo y sacar estos frutos que son la palabra de Dios a través de su experiencia. Todo fue creado por la palabra, y eso sale en el Génesis. Todo fue creado por la palabra y sentenciado por la palabra, es decir, fue creado y además fue sentenciado, me refiero, Dios lo encontró bueno. Y voy a volver a lo que dije de antes, entender las cosas que están equivocadas, y por eso que la palabra, para mí, como dice, está escrito aquí en el libro de los Hebreos, es esta espada que es más cortante que dos filos, porque entra, te hace reflexionar y te permite darte cuenta de que aquellas acciones que en algún momento tú justificaste basado en tus derechos y en las creencias que tienes producto de tu educación cultural, territorial, escolar, universitaria, profesional, no siempre tienen asidero en la palabra de Dios. Y yo digo de manera no muy académica que a veces solo están basadas en nuestro gran ombligo, ¿ya? Entonces la palabra de Dios nos revela que las cosas que hacemos no siempre las hacemos por las razones adecuadas. Y yo he ido aprendiendo en mi experiencia y en mi caminar con Cristo en mi vida y asumiéndome como hija de Dios y siendo resguardada en este tiempo, que las intenciones de mi corazón son engañosas, precisamente por esto que yo he vivido, porque fui criada en una familia que, sabiendo que Dios existía, no le creía a Dios. ¿Ven la diferencia? Entonces, yo aprendí las mentiras en mi casa, no las aprendí en el colegio. ¿Estamos? Y esas cosas, Dios aborrece a los mentirosos, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la mentira? Mi mamá me decía, no mientas, pero cuando la venían a buscar o sonaba el teléfono, me decía, dile que no estoy. ¿Estamos? Ese tipo de incongruencia. Y uno va creciendo con ese tipo de incongruencia y cuando va pasando el tiempo, va aceptando ese tipo de incongruencias como normales. Y lo que normalizamos, lo terminamos naturalizando. Y eso es un error así gigante, gigante, gigante. Y por eso dice que penetra hasta en lo más íntimo de la persona, en lo profundo del alma, donde están nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, y en el espíritu, que es lo que nos conecta con Dios, que es lo que Dios insufló a través de su palabra en la nariz, ¿ya? Y este versículo me gusta por eso, ¿ya? Y una espada cortante, a nadie le gusta. Ay, yo no sé si ustedes alguna vez se han cortado en la cocina con un cuchillo y duele, ¿no? ¿Ya? Y duele. Y por eso es, pero dice que es de dos filos, penetra hasta lo más profundo, pero no dice que te daña, no dice que te va a matar. Por el contrario, ¿sí? Somete a juicio tus pensamientos, eso que yo le comentaba recién, que aquello, como decíamos en denante, como le pasó igual a Pablo, que aquello que él creía que era verdad y fue capaz de ir a conseguirse unas cartas para salir a perseguir a esta gente que andaba generando ruido y rompiendo con el orden social de esa época que era bastante frágil para ellos, aquello que tú creías que era verdad, no era verdad. Y lo también tiene que ver con mi propia vida. Aquello que yo en algún momento creí que era correcto, no era correcto. Y sin esta palabra, que ya llevo varios años leyendo, estudiando, recogiendo a autores académicos, porque lo que también te pide mucho la palabra es que tú la entiendas, que la puedas hacer concreta en tu vida cotidiana, en la íntima y en la pública, como escribí hace poco en un texto. Si tú no entiendes esta palabra y la repites así como la gente repite las tablas, sin entenderlas, porque las tablas igual son posibles de entender, finalmente la palabra cae en el vacío, aunque Dios dice que la palabra nunca cae en el vacío. Sin embargo, también Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que su palabra sembrada en un terreno, solo el 25% de ese terreno va a dar buen fruto, y ese buen fruto va a ser que otros la comprendan mejor. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? Fíjense que en el Nuevo Testamento hay 14 cartas de Pablo, atribuidas a Pablo. Y sin embargo, solo hay dos de Pedro. Y no hay evangelio de Pedro, siendo que Pedro iba lo que hoy día llamaríamos del brazo del Señor. Sin embargo, claro, está el evangelio de Juan, dos cartas de Juan y el libro de revelaciones que es de Juan. Pero siendo Pedro tan íntimo, siendo él que estuvo en la transfiguración, no tenemos un evangelio de Pedro. Y sí tenemos estas cartas maravillosas de Pablo. Y Lucas, después de la muerte de Pablo, es cuando se dedica a escribir el evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles. Así de trascendente fue Pablo, incluso para nosotros, porque las cartas de Pablo fueron recopiladas antes que los evangelios. ¿Ya? Eso. Bien, y hasta aquí vamos a quedar porque ya estamos cumpliendo la hora del programa y vamos a dejar todavía más Pablo para los próximos capítulos, que son algunos episodios muy interesantes, mucha enseñanza y también entretenidos, porque es una vida de aventuras también la que vivió. Sí, es un superhéroe. Entonces le damos muchas gracias por escuchar el podcast. Tus comentarios, testimonios, propuestas de temas, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl y escúchanos la próxima semana con un nuevo capítulo acerca del Nuevo Testamento desde el punto de vista académico. Ya sabes, ya vamos a seguir hablando de Pablo. Saludamos a nuestra congregación Cristo tu única esperanza de Ovalle y a todos y a todas quienes trabajan por la paz. Muchas bendiciones. Dios les bendice.